Este episodio del Jolito Torres Podcast es auspiciado otra vez por nuestro nuevo blog, El Culo de PR, elculodepr.blogspot.com, elculodepr.blogspot.com. Volvimos otra vez. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro podcast. A tu show favorito. Ok, nada, empecemos rápidamente con las cosas que tengo que decir para el día de hoy. Nada. Bueno, pues como se dieron de cuenta, pues este fin de semana fueron las Sanse. Tengo a alguien reportándose en directo desde la Sanse. Tengo una llamada aquí. Saludos, ¿cómo estamos? Saludos, vengo a saludar. Ok, se cortó la llamada. Parece que hay problemas técnicos. Directamente desde el viejo San Juan, Puerto Rico. Fiesta de la calle San Sebastián. Bueno, pues para los que no saben, las fiestas de la calle San Sebastián, mejor dicho, como las Sanse, básicamente son como las celebraciones más grandes que hace Puerto Rico. Yo creo que el día nacional más grande de Puerto Rico, porque Puerto Rico no tiene un día de independencia ni entre puñetas. Pues yo creo que las Sanse son las celebraciones donde más se une el pueblo. Y pues obviamente parte de la Navidad, porque todavía es Navidad, obviamente. Aunque las Sanse dicen que la representación de las fiestas de la calle San Sebastián son básicamente el, entre comillas, cierre de la Navidad extraoficial. Porque realmente todo el mundo sabe que los puertorriqueños seguimos hasta febrero y tú sabes, Navidad es más larga del mundo. Esta celebración, pues, obviamente empezó con fines religiosos, como básicamente todas las celebraciones de Navidad. Obviamente con el mártir San Sebastián. Y esa misa, pues, o sea, toda la celebración se empieza con una misa que empieza el jueves, porque la fiesta obviamente empieza el jueves. Y pues, se consiste sobre el desfile, y estoy citando Wikipedia, de los cabezudos, música en vivo, líderes de la iglesia, bla, bla, bla, gobierno, eso no importa. Básicamente, estos son los días en el que más se bebe. En todo el año, imagino yo. Y sí, pues artesanías, baile, comida, bebida, obviamente, pues. Básicamente, San Sebastián se ha convertido más como el fin de semana del pecado en Puerto Rico. El fin de semana del pecado en Puerto Rico, ¿por qué? Porque, obviamente, como dije, todo el mundo viene aquí a beber, y hacer muchas otras cosas, indebidas. O sea, no digo que son indebidas, pero que son cosas que realmente están en contra de la fundación de esta celebración como tal. Por eso, pues, lo que al principio, hace como 100 años atrás, qué sé yo, cuando se creó la mierda esta, 54, qué sé yo, cuando los cabrones pastores estaban empezando la misa esta, nunca se iban a imaginar el diablo. Esto se va a convertir, en vez de ser algo santo, se va a convertir siendo algo el pecado. Yo no tengo nada en contra de eso, solamente estoy diciendo eso, ironía como tal. Pues sí, son las semanas donde muchos se llenan, o sea, se concentra un cojonal de gente, nadie puede entrar al viejo San Juan básicamente sin tener que esperar más de 2 horas o qué sé yo qué puñeta. Se forman casi descojón para entrar, para salir. Y nada, el año pasado estaba el bochinche de Carmen Yulín, que iba a ser el cateo en la Sanse. Porque el año antes de eso, mataron a alguien en la Sanse. Y de hecho, en este año alguien se murió en la Sanse. En este, o sea, sí, en un par de días. En este periodo de días en la Sanse se murió alguien, pero supuestamente era un turista ahí, qué sé yo. O sea, no fue un asesinato como tal. Aunque después sí hubo un asesinato, pero fue después de la Sanse. O sea que técnicamente no fue en las calles como tal. Pero, ajá. Lo que me refiero es porque la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, básicamente hizo puntos de cateo el año pasado. Y nada, la gente se empezó a quejar. Entonces el bochinche fue que ella gastó millones y millones de dólares, fondos públicos, contratando a esta compañía para que pusieran esto. Detectores de metal, los guardias, ¿entiendes? Pagarle a los guardias. Y pues básicamente ella gastó esos chavos para un carajo, básicamente. Gastó los chavos y no sacó nada de eso porque la gente se quejó. Después fueron al tribunal, que eso era inconstitucional porque era en lugar público. Tú me estás cateando en un lugar público. Que no es lo mismo que el choliseo, que es privado, que se derechan al derecho. Se reservan el derecho de admisión. Que tienen el derecho a eso, porque es un sitio privado. Eso es como yo invitarte a mi casa. Yo puedo decir si tú entras o no a mi casa. No es un sitio público. Exacto, yo no puedo ir para afuera a la calle y decirte, mira, vete para el carajo. ¿Entiendes? Porque es un sitio público. Por eso se llama público, ¿entiendes? Y pues Carmen Yulín el año pasado metió las patas y pues este año pues no se atrevió a hacer nada de eso. Y nada. Aunque en verdad yo creo que tuvo que haber algo más de control, porque yo no quiero que alguien entre a la Sanse con una pistola, como lo fue el año pasado, ¿entiendes? O sea, el 2013, año antes, pasado, antipasado, o sea. Me estoy tratando de contactar a esta persona ahora mismo, directamente a la Sanse, pero parece que no me contesta. Ok, Pues sí, se gastaron un cojón de chavo. Entonces esta compañía, que se me olvidó el nombre ahora mismo, básicamente guisaron con ese contrato que le dio Carmen Yulín. O sea que cogieron los millones y no se hizo un carajo con eso. Realmente el 2013 fue un año bastante grande para la Sanse. Fue un récord. En verdad no me acuerdo, pero vino un cojonal de gente. Pero la cosa fue que en el 2014 no vino tanta gente como tal. En verdad vino bien poquita gente. Y este año también está viniendo bien poquita gente. También fue por lo del cateo, qué sé yo. Espérate, un break, que si estoy buscando esto. Exacto, en el 2013 vinieron alrededor de 400.000 personas. Eso fue un récord, básicamente. Y entonces en el 2014 va, pues, con lo. Con el, pues, con el asesinato, básicamente. Y básicamente, el 2014, espérate, estoy buscando un numerito aquí porque mira, esto tiene que ser oficial. Buscando numerito. Ay, bendito, pero no, nuevo día no me saca un video, dime el número y ya. Ay, bendito, el nuevo día. Primera hora, mano. En verdad, el nuevo día y primera hora ya están como el vocero, ya prensan para brutos. Ya prensan para brutos, mano. Mira, los otros días yo vi una noticia de que Kim Jong-un, el presidente. Bueno, no, técnicamente Kim Jong-un no es el presidente de Corea del Norte, pero es el líder ahora mismo en Corea del Norte. ¿Ok? Y pues básicamente el nuevo día sacó una noticia diciendo Corea del Norte el re responsable por lo por la caída del sistema de ATH. ¿Qué cara? O sea, ¿cómo tú puedes poner una noticia así? ¿Cómo tú puedes, cómo tú te puedes llamar la fuente de noticias más confiable de Puerto Rico si tú sacas una noticia así? O sea, tú perdiste tu credibilidad completamente y realmente no me sorprendí mucho porque ya yo veía eso venir. Porque realmente el Nuevo Día ahora se está enfocando en, pues, más, y también Primera Hora porque son la misma gente. De hecho, los dueños son PNP, solamente quería decir eso. Están tratando de acercarse más a una audiencia más juvenil, por eso ponen más, como que más noticias de... Más noticias de... De farándula americana, que si Justin Bieber, Selena Gomez, ¿qué carajo eso me importa a mí? Kim Kardashian, ¿qué carajo eso me importa a mí? A mí no me importa eso. Yo entiendo, pues, que sea que hablen de Maripil y eso, porque en Puerto Rico eso es lo que la gente quiere ver. Yo me río leyendo una noticia en Maripil, y como Maripil, casi ahora, que si el pollo da atún de pollo, mira, vete para el carajo. Realmente yo creo que Maripil y... Yo creo que no es bruta, ya se hace. Yo creo que Maripil se hace porque para ser constantemente bruta en todas las ocasiones que tú digas algo públicamente, ¿entiendes? Eso no surge por coincidencia. Y realmente la tipa no es bruta, o sea, la tipa es millonaria porque le sacó un cojonal de chavos de todos sus novios, mejor como Alomar, Roberto Alomar, que pues obviamente el pelotero, el salón de la fama. Uno de los mejores peloteros puertorriqueños en los Toronto Blue Jays. Le sacó un cojonal de millones. ¿Qué? Espera, estoy leyendo algo aquí. Qué mierda, mano. No habrá pelea entre Miguel Cotto y Canelo Álvarez, mano. Mano, yo quería ver esa pelea. Esa pelea estaba ready. Canelo versus Cotto, man. Yo quería ver eso. Yo quería ver eso. Pero nada, yo ahorita voy a hablar un poco de boxeo porque tengo algo pendiente. Tengo que desquitarme con un boxeador en específico. Pero ok, ahora mismo estamos hablando de Maripili, de la Sanse. Yo no sé cómo carajo llegué a Sanse Maripili. Pues Maripili, pues... O sea, le sacó un cojonal de millonario, normal, la tipa millonaria. ¿Entiendes? Para mí, pues, o sea, si tú eres millonaria, haz lo que te saca los cojones. Ok, pues sí, pues el Nuevo Día está tratando de... Porque yo sé que tú... Si tú eres un canal de televisión, tú vas, por ejemplo, Guapa. Tú vas a traer las películas que la gente quiere ver. Tú vas a traer el contenido que la gente pide, ¿entiendes? Por ejemplo, como ESPN. Que ponen los juegos de los Lakers nacionalmente. Los Lakers ahora mismo son una mierda. Son una mierda, pero es el equipo favorito de Estados Unidos. Es el equipo que todo el mundo quiere ver. Todo el mundo quiere ver los Lakers. Yo conozco montones de fanáticos de los Lakers. Y todo el mundo ve los juegos. Y pues, ESPN sí le importa que sea un macho bueno. Obviamente que trata de ser un juegazo, pero... Eso no importa con los Lakers, porque los Lakers es un equipo que todo el mundo quiere ver. Aunque sean una mierda, es un equipo que todo el mundo ve, ¿entiendes? Por eso yo creo que los canales de televisión, ese tipo de multimedia, pueden hacer eso, pueden traer el contenido que la gente sí quiere ver. Seleccionar el contenido, ¿no? Pero si tú pasas como una fuente de noticias seria, más importante de la historia de Puerto Rico, tú no puedes venir con esas mierdas. Tú no puedes venir con esas cafrerías. Tú no puedes venir con eso porque tú informas lo que está pasando. Tú no creas ningún contenido. Bueno, no. Bueno, sí se crea contenido. Y a eso me refiero más como que... Tú creas una investigación o algo así, pero tú me entiendes, como que reportar noticias que no tienen importancia para nadie y básicamente inventarte cosas como le Lo de Corea del Norte y ATH, ¿qué carajo se tiene que ver? Entonces, cuando tú entras en la noticia, lo único que sale es lo del ataque ese de Sony que hablé en el último podcast. Y no dice nada de ATH. De casualidad fue que ATH se le cayó el sistema, como siempre, porque ATH siempre se cae el sistema. Tú vas a ver Yai King y no hay ATH nunca. Eso no tiene que ver un carajo el nuevo día, mano. Por eso yo ya perdí la credibilidad con el nuevo día. Y primera hora también, porque es lo mismo. Es lo mismo. Igualitos. Ay, diablo. Pero nada, está hablando de la Sanse, ¿verdad? Está hablando de la Sanse. Vamos a ver si tenemos algo más aquí en directo para reportar directamente a la Sanse, obviamente. Pues sí, quería hablar exactamente de específicamente una cosa. ¿Qué pasó en la Sanse? Y quiero hacer una advertencia, un disclaimer ahora mismo. Discreción con los niños. Si hay niños alrededor de aquí, por favor, quita el podcast, dele para el frente o qué sé yo. Lo que voy a decir a continuación, pues, no es apropiado para niños ni nada. Por favor, cierren las puertas, discreción con los niños. Y nada. Hace unas horas, en Twitter, un tuitero, o sea, puso un tweet de un Vine. Voy a ver si lo busco por aquí. Puso un tweet de un Vine muy controversial que básicamente ha estado trending todo el día en Puerto Rico. Básicamente, espérate, voy a ver si busco por aquí. Voy a ver si busco el Vine. Míralo aquí. Míralo aquí. Lo voy a tirar al medio. El tipo que puso esto de Twitter es @veteranos. Sí, lo puse en el así mismo, veteranos, pero con una Z lo último. Voy a ver si puedo subir un de esto. Ah, diablo. Yo creía que no se escuchaba, mano. Espérate. Ok, déjame darle el background information primero que nada. Ok, pues básicamente este video a continuación. Lo voy a poner a escuchar. A continuación, básicamente es. O sea, un Vine. O sea, qué sé yo, dura 5 segundos. La diablo. Básicamente es un tipo que está en un carro. Básicamente grabando a una mujer. O sea, básicamente la graba. Y excusen mi lenguaje. Básicamente está dando dedo. Y se ve todo y se escucha y pues a continuación va a ponerle lo que así se, a la que se escucha. Bueno, pues ese es el primero. Yo creo que hay otro, fíjate. Creo que hay otro. Vamos a ver si aquí hay otro. Hasta la parte 2. Ok, pues ya escucharon ya básicamente lo que está pasando ahí. Solamente quería darle un poco de insight en eso. Pues básicamente se ha formado un clase de un clase bochinche se ha formado, Dios mío. Básicamente el video, pues, como les dije, estaba en un carro. Entonces, pues la tipa, pues. O sea, no. No, o sea, se deja grabar. Con la crica por fuera, básicamente. Y el tipo dándole dedo. Y se ha dado un nombre esta mujer. Hashtag la puta de la Sanse. La pregunta que nos hacemos en este podcast y lo que van a decir a la continuación. ¿Realmente esta mujer es una puta? Realmente. Espérate, mamá mía. ¿Realmente ella se merece ser llamada una puta? Ok, esta no es la primera vez que se ve localmente en Puerto Rico un video sexual de parte de nadie. Hace tiempito vimos el del video de la policía mamando el bicho al otro policía también. Que también se fue bastante viral. Lo pusieron en las noticias y todo. A lo mejor esto lo ponen en las noticias. No sé, porque yo no estoy en Puerto Rico, obviamente. Yo no puedo ver las noticias de Puerto Rico. Pero realmente ella es una puta, o sea. Te dejas grabar, o sea, te dejas grabar por un tipo, qué sé yo, no sé. Yo no sé si, o sea, nosotros no conocemos a esta mujer. Yo no sé si este es el novio, no sabemos qué. No sabemos si. No sabemos si este era el tipo número 20 que le hizo eso ese día. Pero ella es una puta, realmente. O sea, nosotros no sabemos eso. Y realmente la definición de una puta es muy relativa. O sea, varía mucho, es muy relativa. Porque realmente lo que nosotros le decimos, lo que gente normal decimos puta, es una mujer que o sea, yo no estoy diciendo que esto sea verdad ni nada, solamente estoy diciendo lo que se dice, ¿entiendes? Es una mujer que está con mucho hombre o qué sé yo, o que todo el mundo sabe que ella ha estado con este, con este, con este. Tú haces esto, esto y esto. Pero realmente nosotros tenemos el derecho para decir que es una puta. Porque estas cosas las hacemos todo el mundo. Todo el mundo hace esto. Nosotros nacimos con esto. Nosotros somos así. Así básicamente es la anatomía humana. Pero realmente lo que puedo tener un poco un problema, no un problema, pero es que se deja grabar, ¿entiendes? Ni siquiera hace un intento para dejar de tapar la cámara ni nada. No, como que. Y a lo mejor era que estaba bien bellaca, qué sé yo. Pero realmente nosotros podemos decir que es una puta, porque mucha gente en Twitter la defiende y qué sé yo. Yo solamente estoy analizando lo que se dice. Todo el mundo dice pues que. Pues básicamente lo que acabo de decir, que todo el mundo hace estas cosas, o sea, que el puto es el tipo porque se está grabando. Y obviamente yo creo que si ella no quería que se grabara, que el tipo la grabara, yo creo que obviamente eso ya estaba mal de parte de él. Pero está difícil, mano. Yo realmente no creo que sea una puta. Y obviamente esto cambia mucho porque la definición como tal de puta en el diccionario es una mujer que cobra por sexo. Lo cual obviamente en nuestra sociedad puertorriqueña no es nuestra definición, ¿entiendes? Se está diciendo eso. Realmente da un poco de pena, mano, porque todo, o sea, todas las mujeres son así, todos los hombres son así, todos somos así. Pero porque alguien te grabe, ahora tú tengas una reputación súper mala. No pun intended, reputación. Entiende que la gente te vea por ahí con exacto. Que la gente te vea y te identifique como la que estaba siendo cogida dedo por la que le dieron dedo en el carro. ¿Entiendes? Yo creo que es injusto para ella, como que ella vaya por ahí caminando y entonces todo el mundo la mire mal porque la vieron dándose de. La dieron, obviamente, un tipo dándole de un carro. Esto pasa mucho también con el tema como tal del sexting, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones yo he visto fotos de mujeres sin ropa que yo conozco. Y esto es cosa hace tiempo. Y entonces, obviamente, tú no miras a esa gente de la misma forma que las veías antes. Y a lo mejor eso es algo. A lo mejor eso es algo que ya está en nuestra mente, algo bastante machista, diría yo. Aunque realmente, si fuera la otra vez, si unas mujeres te ven el bicho, no te van a ver de la misma forma tampoco, ¿verdad? Pero es diferente y tampoco, también me estoy yendo un poco del tema. ¿Realmente esta mujer es una puta? Los dejo con esa pregunta. Yo creo. Yo creo. Realmente yo no creo que ella es una puta. Pero lo que realmente sí, pues, es una bellaca. Bueno, pues, todos somos bellacos. Como dice mi pana Gilito. Que descanse en paz. Que, de hecho, y lo vuelvo a repetir, sí. Hace una semana fue su aniversario de su muerte. También fue el aniversario de la Comay. Sí. De la muerte de la Comay. Bueno, segundo aniversario. Llevan 2 años. Eso fue en el 2013. Principio de enero. Y se me olvidó el día. Yo creo que el 9, algo así. Y realmente estos 2 años se han sentido eternos sin la Comay. Te extrañaremos. Habla. Que lo vuelvo y lo vuelvo a repetir. La Comay es el programa más cabrón de la historia de Puerto Rico. No importa cualquiera de los otros. No importa. La Comay. Eso es lo que hay. Pues sí, volvemos con la pregunta. ¿Esta mujer es una puta? Yo les digo, pues yo digo que no. No es una puta. Pero sí, pues realmente yo creo que para que la gente la cogiera un poquito más en serio. No la gente, porque realmente tú no estás complaciendo, o sea, tú no estás haciendo un video porno ni nada, estás sentado ahí y te graban de repente. Y obviamente yo sé que en un momento así tú no tienes nada para pensar, o sea, tú no, a lo mejor no piensas, pero por lo menos puedes hacer el intento como que no ponga ese video. Exacto, decirle al tipo, no ponga ese video, cogerle el celular al tipo, borrar el video, ¿entiendes? Y pues en este caso esta mujer pues no hizo nada de eso, pero como crees, yo no creo que ella una puta. Ay, quitando. Mira la puta ahora. Pues sí, mano, pues. Volvemos con la Sanse porque quería decirle eso un momentito. Vamos a ver qué está pasando en directa desde la Sanse. Voy a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Espera, veamos. Okay, vamos a ver que tenemos en directo desde las 11. Okay. ¿Qué más hay por ahí? Vamos a ver. Mucho pari, mucho pari. Bueno, pues todo el mundo está muy loco. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver qué más. Bueno, nada. Eso es lo que tenemos directamente de la Sunset. Pues sí, niña, yo creo que eso concluye y pues obviamente yo quiero estar en la Sanse. Yo quiero estar ahí, mano. Quiero volver a Puerto Rico. Voy a cambiar de tema porque si no me pongo muy sentimental. Bueno. Pues sí, pues hasta ahora ha sido un éxito la Sanse, ninguna muerte violenta reportada. Lo que se reportó fue pues un agente que se mataron, pero eso fue después de la Sanse, saliendo de la Sanse. No fue la Sanse como tal técnicamente. Y un turista ahí que yo creo que se murió, un crucero, qué sé yo, le dio un ataque al corazón. No me acuerdo bien la noticia. No me acuerdo bien la noticia y pues corríjame si estoy mal. Porque creo que estoy mal. Pero nada, Sanse 2015, yo creo que voy a comprar un par de camisas de Sanse 2015 para traerlas para acá. Para enseñárselas a los gringos. Aunque, aunque no entienden un carajo, vamos a mandar para ahí un par de camisitas. Y vayamos para otro tema ahora mismo. Quería hablar de otra gastadera de chavo en el pueblo de Puerto Rico. Quería hablar de las fotomultas. Fotomultas. Ok. Vale. Pues si tú vives en Puerto Rico, básicamente te diste de cuenta de que encima de las luces. Y pues básicamente cómo funciona este sistema de fotomultas son pues básicamente unas cámaras que detectan si te comiste una luz, si estás en exceso de velocidad, todo ese tipo de infracciones. Básicamente le saca una foto a tu tablilla y te envían la multa por email. Realmente un concepto bastante bueno y acá en Estados Unidos se usa bastante. Porque realmente... Realmente... Eso lo que hace que es que reemplaza básicamente un policía en ese momento, ¿entiendes? Tiene la fotomulta todo el tiempo y eso funciona también como una cámara de seguridad. Y la cosa esto es buena y yo creo y la mayoría de los puertorriqueños no desaprueban este concepto, o sea, puertorriqueño porque civilizado, porque obviamente hay gente pues, que no quiere eso para comerse las luces. Y realmente es un concepto bueno, realmente es un concepto bueno. Pero Puerto Rico, como siempre, no saben administrar un carajo. ¿Qué clase de revolución se ha formado, señores? Bueno, pues básicamente el Departamento de Transportación o la pública, no saben administrar esto, no estaban calibradas las cámaras. Estaban llegando multas al garete a la gente. La gente se quejó. Y pues Alejandro tuvo que quitarlo. Alejandro lo quitó. ¿Por qué? Porque tenían muchas demandas. Ellos tenían muchas demandas y pues realmente decidieron sacarlo. Pues sí. El pueblo de Puerto Rico vuelve a gastar el chavo en algo que no se usa. Teníamos el gasoducto. Teníamos el cateo de la Sanse. Ahora tenemos esta mierda. Ah, también teníamos los molinos. Si ustedes han pasado por Plaza en los últimos 2 años, probablemente se dieron cuenta que al lado de Plaza hay un molino solo, dando vueltas, que solo puso Fortuño, básicamente para como mensaje a todo el mundo diciendo, ah, nosotros queremos la energía renovable y tenemos energía renovable. Cuando esa mierda no hace energía ni va a prender un. Ni va a prender una luz. O sea, no da energía ni para prender un nightlight. Y pues gastaron como un par de millones para poner esa mierda ahí. Vale, pues quito. Bueno, yo no sé si todavía está. Bueno. La cosa es que, pues, que el pueblo de Puerto Rico vuelve a gastar, chavo, millones y millones. Bajo un contrato a una agencia privada. Como siempre, tiene que ser esto. Siempre alguien tiene que estar guisando de algún lado. Siempre alguien está haciendo chavo. Siempre los amiguitos de alguien están haciendo chavo, como siempre. Pues sí, básicamente se gastaron muchos millones con lo de la fotomulta. Y nada, y se canceló el contrato, o sea que o sea, se queden o no las fotomultas. Ya sea si cambian de compañía, que administre esto, si de departamento de top, de top, de departamento por la pública, departamento de transportación y obras públicas de Puerto Rico se encarga de administrar esto bien, pues como quiera ya gastaron los chavos, los millones. Ya lo gastaron. Good job. Ya se gastaron los chavos y pues nada más. Pues básicamente lo que pasó aquí fue que había un traqueteo. Básicamente el sistema este de fotomulta estaba diseñado para que tú recibieras una multa y no tuvieras tu derecho a apelar la multa. Y eso es un derecho constitucional, o sea, el derecho de todos los ciudadanos de Puerto Rico y Estados Unidos. Es un derecho, tú puedes apelar cualquier infracción, cualquier cosa que tú has hecho en contra de la ley, ya sea un crimen o una infracción que te den una multa. Tú eres inocente hasta que el Estado te pruebe lo contrario. Básicamente, y eso es básicamente el caso que tienen en contra de la DETOP o de los que hicieron esto, que demandaron contra ellos. Básicamente este es el caso que tienen, que esto es anticonstitucional, o sea, tú estás quitándole un derecho a una persona. Y les digo ahora mismo cómo consiste esto. Bueno, básicamente eso te dice que tú tienes que ir a un website. O puedes llamar por teléfono. Entonces, en el website básicamente te ponen una lista de espera ahí, qué sé yo. Entonces te dicen que te van a volver a llamar y no te dejas hacer un carajo, básicamente. O sea, no se puede, no se puede. En teléfono básicamente es lo mismo. Tú llamas y entonces la cosa es que el número es un número en Estados Unidos. Y nosotros sabemos que no todos los puertorriqueños saben hablar inglés. O sea que ya de por sí, ya eso está mal. O sea, ya con eso solamente, ya tú tienes un caso para en contra de obras públicas. Porque estás discriminando básicamente contra la gente que no sabe hablar inglés. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, pues aunque es un territorio americano y tiene dos idiomas oficiales, o sea, habla español. Nosotros todos hablamos español. Y realmente la educación no está tan buena que digamos pública. Para que todo el mundo sepa inglés. Pero eso es para otro tema. Porque ahora mismo estoy hablando de la fotomulta. Y la cosa es que después que tú te apuntas, porque yo, o sea, yo no pasé por esto, obviamente, porque yo no estoy en Puerto Rico. Pero, o sea, porque yo escuché radio, WKQ, con Ojeda, Rubén Sánchez. O sea, que estoy informado. O sea, lo que estoy diciendo. Y básicamente, lo que pasa aquí es que tú llamas y entonces te dicen, ah, que las líneas están llenas, no hay, ahora mismo no hay, nadie puede atenderte, dejarnos tu nombre y tu número para llamarte en el futuro. Y entonces la cosa es que la DETOP tiene un límite en el que tú puedes apelar a eso. Son 15 días. Y entonces esta gente, mira qué listo, esta gente no te llama y entonces después, cuando tú vas y reclamas por eso, te dicen, ah, ya pasaron los 15 días. Mira qué cojones. Entonces la cosa es que tú no puedes ir a apelar esto a un sesgo. Tú no puedes ir a apelar esto a un sesgo. Y pues básicamente nos están quitando un derecho constitucional. Esto es algo triste, esto es algo que da ganas de llorar. Y la DETOP, acuérdate que la DETOP lo que ellos se encargan de que todo sea, todo que tenga que ver con comercio de Puerto Rico. Incluyendo a Loto, porque esta gente son los que pesan todas las bolitas del Pega 4. Estos mismos cabrones son los mismos que se supone que la fotomulta. Tú puedes fucking. Y también son los que se encargan de pesar ir a los supermercados y chequear que esté todo bien calibrado, las pesas de fruta y qué sé yo qué puñeta. Pero también supone que se encargue de estas cosas. No supone que se lo encargue en otra compañía, la cual misma ya está recibiendo un cojonal de millones de pesos para instalar las cámaras. Es que como que hay mucho traqueteo envuelto aquí. Y nada, se fueron las fotomultas. Se fueron las fotomultas. El gobierno vuelve a votar chavo, mano. La cosa es que realmente la gente no se acuerda de estas cosas, la gente le da amnesia. ¿Amnesia qué se dice? Ok, nada. O sea, la gente se olvida de estas cosas. Y realmente, pues, al momento de las elecciones, cuando vengan las elecciones, la gente no se acuerda de esto y pues votará pues por sus dos partidos favoritos, el rojo y el azul. Y no se acuerdan de tanto de que estos partidos nos han violado a nosotros. Y estos son los dos son igualitos, o sea, los dos son igualitos. Hemos visto esto de los contratos, también del aeropuerto, con todos los PNP, los populares, ahora con los contratos estos, con la fotomulta. O sea, no, nadie le da vergüenza ni nada. A nadie le da vergüenza. Entonces, algo que me da pena, porque mira, porque si tú escuchas... ¿Qué es esto? Espérate. Espérate, espérate. Okay. Detenga nuestra fuerza, mentira que detenga nuestros pasos, que detenga nuestro pueblo con historia de luchas y de fe. No hay dinero que compre mi conciencia, embustero. Compararte con mi cerebro, aunque como puertorriqueño. Vale, yo repetí eso. Vale. Hay que repetirlo otra vez más para que escuchen bien. Quiero que compre mi conciencia, pero tengo un contrato con mis amigos. Adelante como puertorriqueño. Qué vergüenza, mano. El himno de la vergüenza es una vergüenza realmente. Diablo, mano. Eso es lo que me encojona, que estos partidos dicen ser del pueblo. Y realmente yo vengo de una familia popular. ¿Entiendes? Dicen ser los mejores que no se venden, pero realmente al final del día todos se venden. Todos son igualitos. De esta forma concluyo el tema de las fotomultas. A continuación quiero empezar con un tema de boxeo. La primera vez en este podcast que hablo de boxeo. Qué bien. ¿Verdad? En verdad a mí me encanta el boxeo, o sea, es un deporte bastante bueno, realmente ha bajado de popularidad bastante, pues porque no hay tantos boxeadores como tal, o sea, no es como que hay peleas toda la semana, ¿entiendes? Hay dos o tres peleas cada año, ¿entiendes? La gente de Puerto Rico todavía le gusta, a mí me encanta. A mí me encanta, o sea, y es más como que una unión, porque tu familia completa viene a ver la pelea todos juntos, ¿entiendes? Y pasan un tiempo bueno, y más como pelea con Coto, o sea, todo el une básicamente todo Puerto Rico. Y por eso les dijo ahorita, porque estaba leyendo el Nuevo Día, cuando estaban hablando de la Sanse, que se dio noticia porque Canelo y Coto iban a pelear, y Canelo es como uno de los mejores prospectos, bueno, no un prospecto, uno de los mejores boxeadores jóvenes mexicanos, y ahí contra Goto iba a ser una pelea bastante buena, diría yo. Y está como que esa rivalidad Puerto Rico contra México, pero yo quería ver esa pelea, mano. Y entonces, pero ahora hablemos de lo que quería hablar. Señoras y señores, en mayo, Pacquiao contra Mayweather. Páralo ahí. No es not. Pacquiao acepta pelear contra Mayweather. acepta todos los términos de Mayweather. Como todos sabemos, estos son básicamente los mejores dos boxeadores ahora mismo, sin duda. Y como todos sabemos, Mayweather está invicto, o sea, él no ha perdido en su carrera contra nadie. Contra nadie. Y esto es algo que al último año hemos querido ver. La pelea Cotto contra Mayweather. Y entonces pues Mayweather realmente ha estado tratando de esconderse de Pacquiao. Y realmente realmente ya llegó la hora que Inoff y Sinoff, tienen que pelear ya, puñeta. Tienen que hacer la pelea. Esta es la pelea más grande del siglo. ¿Por qué? Porque el siglo XXI no ha ido un carajo, son, llevan más que 15 años. Sería la pelea más grande del siglo, Mayweather contra Pacquiao. Y pues Pacquiao no quiere ver su invicto dañado, pero mientras más ha pasado el tiempo, la gente ya está viendo que Mayweather es una gallina. No quiere pelear. Es un cobarde. Mayweather era un cobarde. Y esta realmente es la última oportunidad para probarle a todo el mundo que él no es un cobarde. Porque realmente si él termina su carrera con su invicto, sin pelear contra el Pacquiao, nadie se lo va a coger en serio. O sea, su invicto va a tener un signo de pregunta al lado. O un asterisco al lado, ¿entiendes? ¿Realmente este tipo está invicto? Porque, exacto, no fue contra el mejor. Sí, exacto, tú no puedes ir contra el mejor y decir que. Tú no puedes no ir contra el mejor y después decir que, no, que eres el mejor. Aunque realmente, si esta pelea se hace y Mayweather pierde contra Pacquiao, yo no sé. Yo. Realmente Mayweather se. Como quiera va a ser uno de los mejores boxeadores, ¿entiendes? Va a estar en esa lista como quiera. Pierda o no. Es como el Undertaker, que perdió en WrestleMania. Diablo. Yo no sé cómo esa gente. En la lucha libre, le quitaron el invicto a Undertaker. En verdad, yo. O sea, no era para nada algo que vendiera ni nada por el estilo. Y esta gente tiene el control sobre eso. O sea, ¿para qué tú haces eso? O sea. No había necesidad de quitarle el invicto a Undertaker, en mi opinión. Mi opinión. Bueno, pues la cosa es que ya ha llegado el punto de que Mayweather tiene que ir contra Pacquiao. Tiene que ir contra Pacquiao, obligatoriamente. Y si Mayweather. Y la cosa es que la excusa de Mayweather era que no, nunca llegaban a un acuerdo. Nunca llegaban a un acuerdo. Y entonces, pues, se van a repartir los chavos 60-40. 60 obviamente para el ganador y 40% de la ganancia para el perdedor. Y Pacquiao aceptó eso. Porque la excusa de Mayweather antes era que Pacquiao no aceptaba eso. Entonces ahora llegó el punto de que Pacquiao ya aceptó esos términos. Y Mayweather tiene que hacer lo mismo. Si no, todo el mundo lo verá con un cobarde. Y hablando también de deportes, este fin de semana fueron los, o van a ser los finales de conferencia de la NFL. Por un lado tenemos a los Colts contra los Patriots, aunque yo creo que los Patriots van a dar una pelea, van a ganar ese juego fácilmente, sin duda. Andrew Locke es bueno, Andrew Locke es un jugador bastante bueno, diría yo, pero yo no creo que yo le gane a los Patriots. Los Patriots son mucho para ellos. Y realmente Locke es uno de los mejores quarterbacks jóvenes, o sea, solamente en su tercer año solamente y ya está en una final de conferencia. ¿Entiendes? Eso ni RG3 ni nadie lo ha hecho, ¿entiendes? O sea, Russell Wilson sí, pero es una bestia. Bueno, no es tan bestia, pero está un equipo con una defensa buena. Hablando de. En el otro lado tenemos a Green Bay contra Seattle. Y va a ser un juego bastante bueno, diría yo, Aaron Rodgers. Yo creo que el MVP de la liga definitivamente debería ser. Y yo predigo que va a ser el MVP de la liga. Cuando se diga los MVP antes del Super Bowl, el día antes del Super Bowl, que hacen los awards. Yo creo que va a ser el MVP. Pero como quiera, yo creo que la defensa de Seattle es un poco mejor. Es mejor simplemente que la de los Packers. Y va a pasar lo mismo que pasó en el Super Bowl. O sea, un jugador como Peyton Manning, que básicamente fue un MVP el año pasado, mejor season en la historia de un quarterback MVP y le comieron el culo, pues, porque la defensa, como se dice, esto es lo que siempre se dice en fútbol americano, defense wins championships, o sea, defensa gana campeonatos siempre. Y esto se ha probado y se ha probado mientras van pasando los años. Y yo creo que pues la defensa va a ser que la diferencia en este juego y los Seahawks van a entrar al Super Bowl otra vez, mano, estoy bien motivado. Nieta, estoy motivado. Entonces el Super Bowl va a estar cabrón, mano. Patriots contra Seahawks. Esto está cabrón. Diablo, mano, esto está tan cabrón que quedemos campeones por segunda vez consecutiva. Solamente eso se ha hecho en 3 veces en la historia. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero no, todavía faltan, o sea, falta ganar este juego. Entonces el otro Super Bowl quedamos campeones otra vez. Va a estar difícil, obviamente, los Patriots. Uno de los mejores quarterbacks en la historia, Tom Brady. Tienen un secundario bastante bueno. Tienen básicamente la mejor ofensiva, pero pues el año pasado también vimos la mejor ofensiva y le comieron el culo. La defensa de los Seahawks yo creo que también es mejor que la de los Patriots. Y yo creo que eso hace la diferencia en Super Bowl, sí, pues. Mi análisis, mis predicciones son correctas. Y pues nada, yo veo Seahawks quedando campeones otra vez este año. Uy, estoy motivado, mano, estoy motivado. De esa forma no me despido de ustedes. Esto es todo para el podcast. De Jodito Torres Podcast, el 6º episodio ya. Sigan celebrando el Asance. Feliz Navidad. Sí, todavía estamos en Navidad. Los quiero mucho, los quiero con cojones, gente. Los quiero, los adoro. Les doy otro beso. Bye. Entren al blog del culo de pr.blogspot.com. Mi Twitter a Jodito Torres. Búsquenme. Nada, nos vemos por ahí. Será hasta la próxima, gente. Los quiero, los amo, los adoro. Otro besito más para ustedes.